Pues buenas, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una intención, ni más ni menos. Hoy hemos empezado rindiendo homenaje, rindiendo tributo a uno de los formatos más legendarios y más míticos y más apetecibles. Aunque penséis que no, pues es que sí, creérlo. Y con mi compañero Flaco, que entre los dos juntamos lo de los vinilos prácticamente, ¿no? ¿O cómo? Bueno, nosotros es que... La de los vinilos fue, bueno, hace no relativamente poco tiempo se puso de moda y se volvieron a hacer ediciones en vinilo. Nosotros, mi generación pasó ya casi los últimos coletazos del vinilo, ¿no? Uh-huh. Porque ya después ya entramos con el yo entré en pleno cassette, digamos, ¿no? Ya, sí. Yo entré, pero fue rápido porque mis padres se comieron quizás 40 o 50 años de vinilo. Y después vine yo y agarré la parte final del vinilo, el cassette, el DVD. Cogí todo en 10 años. De tirón, todo de tirón. Bueno, pues es que resulta que era el año 86 cuando se editó este álbum con el que hemos abierto el programa de hoy. Ellos son Crocus y lanzaron su primer disco en vivo llamado Align and Screaming. Y para celebrar ese lanzamiento especial, pues sacaron un single promocional de 12 pulgadas, entonces se sacaban discos de esos, ¿no? Y con una canción llamada The Screaming in the Night. Lo que más me gustó de este disco, sin duda, fue la portada. Era una variación de la portada del álbum en vivo de Les Edwards. Es que Les Edwards este era pintor y tenía por ahí cuadros. Y aquí lo que se hizo fue una adaptación, fue recortar lo que es la cabeza del personaje. Y eso fue lo que se puso en este disco. Una cabeza, un dibujo tan espeluznante y siniestro que parecía perfectamente vivo o muerto, según se vea, ¿no? Es que, habiendo escuchado solamente la canción, la portada me impactó tanto que me lo compré. Y es que en mi época, algunas veces comprábamos los discos por haber escuchado una canción y por las portadas. Era una forma de hacerlo. Como digo, la imagen está tomada de la pintura de Les Edwards, el vampiro de Kroglin, que también se usó como portada de un libro y de muchísimas cosas más. Y eso es lo que ha abierto el programa de hoy. Este vinilo, que, como digo, cada vez que podamos lo vamos a intentar incluir, porque creo que es un formato que tendremos que recuperar, porque creo que lo merece, y no solamente porque lo merece, ¿no? No, y además, como siempre, la calidad del sonido del disco, la verdad, sigue siendo de una calidad impresionante. O sea, los editan con el peso gordo, sí, en gramos, que se tiene que pesar, no con las últimas copias que se hacían en los 80 y en los 90, que eran ya bastante finitas. Sí. Como te lo dejaras en un coche, probablemente cuando volvías tenías una bolsa de la compra en vez de un disco. En fin, esas cosas que pasan. Nosotros vamos a empezar con el programa, ¿te parece, Flaco? Empezamos. We'll be right back. Pues de los 80 nos vamos a los 90, principio de los 90. Y la verdad es que vamos con un plan de marketing brillante y una jugada pues bastante rentable. ¿De qué otra manera se puede describir el plan de Guns N' Roses de lanzar dos nuevos álbumes en la misma fecha después de haber estado durante varios años con su exitoso álbum debut, ese Appetite for Destruction, un álbum que tengo que reconocer que me gustó y que todavía me sigue gustando? Pues eso, no uno, sino dos álbumes de Guns N' Roses cuando me enteré, evidentemente me los fui a comprar. Y siendo como soy, un amante de los vinilos y de la música, pues agarré una copia de cada uno y lo contemplé. ¿Cuál iba a escuchar primero? ¿Cuál me iba a comprar primero? Pues al final terminé eligiendo Use Your Illusion 2, que es el que está sonando esta noche. Y en parte porque el sencillo de adelanto, ese You Could Be Mine, como habéis podido escuchar, era bastante potente y bastante atractivo, y que había sido lanzado pues hacía unos meses y estaba en esta parte de, en este vinilo en concreto. Y entonces la verdad es que volvemos a lo de la portada. Me gustaban más los colores de la portada azul y violeta, porque las portadas eran prácticamente idénticas y lo único que cambiaba eran los colores. El que yo compré azul y violeta, y el uno era naranja y rojo. Así que ¿cómo éramos los tíos de los vinilos? I'ma put my guns in the ground. Pues bueno, hablando de la música, atrás parece que ya se quedaron esas canciones obscenas, sórdidas y sobre todo cargadas de drogas y alcohol de ese Appetite for Destruction. Y llegó una banda, pues yo así lo pienso al menos, una banda pues bastante más pulida y bastante más madura, con un teclista a tiempo completo. Además desapareció el baterista, ese señor llamado Steve Tyler, y fue reemplazado por un batería realmente formidable y técnicamente bastante más sólido, el señor Matt Sorum, que creo que le dio un rollo compacto a la banda que le hacía muchísima, muchísima falta. La verdad es que al igual que en Appetite for Destruction había muchas canciones en el álbum, pero la gran diferencia fue esta vez que Guns N' Roses había lanzado dos discos, así que un total de 30 canciones. Y hay que ser realistas, ninguna banda puede lanzar 30 canciones a la vez y esperar que todas sean buenas. Es bastante difícil crear una, dos o tres canciones potentes, pero 10 fuertes en un álbum es simplemente imposible, como reunir 30 canciones geniales o incluso buenas de una sola vez. Pues como digo, no es sorprendente, y yo creo que es aquí en donde Guns N' Roses flaqueó un poco. Y es cierto que nunca lo adivinarías a partir de las ventas del álbum, porque ya que ambos álbumes, Use Your Illusion, pues los dos alcanzaron enseguida los puestos 1 y 2 en la lista Billboard, que no es cualquier lista, y la semana después de su lanzamiento, ni más ni menos. Y los dos discos vendieron más de 35 millones de copias en todo el mundo. Así que, pues con todos estos datos, yo creo que tendré que reconocer que algo sí que hicieron bien, ¿no? Hubo 35 millones de personas que se han equivocado. ¿Qué más todavía? Se han equivocado 300 millones de personas. ¿Cómo es esto? Esto es como el chiste ese de va un tío por la carretera en dirección contraria y dice, uno, hijo puta, si vais un montón, si vais... Pues esto es algo parecido, ¿eh? No, sí, a ver, yo no voy lo a lo hemos nada. Hablado, Guns N' Roses no es... Yo la verdad que yo no soy fan de los Guns N' Roses. No, lo reconozco. Yo fan tampoco. Yo lo reconozco. Me parece pero sí que reconozco me que... Me parece que es una banda que ha vendido más su mala imagen que su música en sí. Pero... Es una banda de rock, tío. O sea, sí, pero... ¿Qué te van a vender? ¿Que van a misa los domingos? Pero hay muchísimas más bandas de rock que practican spa. Pero hay muchas más bandas de rock que no caen en ese marketingeo de... Sí, bueno, estoy todo el día borracho con la botella en la mano. No es necesario. No. Sí. No. Pero bueno, son gustos, ¿eh? Que no estoy diciendo que es una mala banda. No, se reconoce. Yo que sí que reconozco es que probablemente estos dos discos fueron los mejores de todo lo que pudieron sacar. Porque es cierto que el primero y algunos de los últimos fueron bastante caóticos, a la par que diferentes. Está claro que la fama no la han podido llevar como se debe. Pero bueno, ¿Qué va a ser? Ray sigue, a ver, la guitarra sí que obviamente Slash para mí es palabra mayores. Hombre, Slash y el bajista. Sí. Y el batería, más Sorum, creo que es un tío realmente brillante. Pues apuntamos todos al mismo, a la misma persona, que es la que nos echa un poquito para atrás. Que no vamos a hablar de ello. Bueno, dejamos con otro tema más de ese Use Your Illusion 2 y los Guns N' Roses en estado puro. Okay. what's so civil about war anyway? Pues nada, ahí está mi propuesta de hoy, una de mis dos propuestas de hoy. Galicia, una zona que la verdad que musicalmente es un feudo musical ahí muy importante aquí que hay en España. La banda se llama Enki, es una banda que ya lleva unos 10-11 años de formación. Acaba de sacar su nuevo disco, su cuarto disco, que se llama El Despertar del Leviatán. Y lo estuve escuchando y la verdad que el anterior disco fue un EP de 5 o 6 temas y los otros sí que fueron discos, digamos, completos, ¿no? Pero bueno, este Despertar de Leviatán tiene algunas versiones en inglés también. Perdón, digo versiones, no son versiones de ninguna otra banda, quiero decir que cantan en inglés. Y aparte, bueno, ya puede identificar un poco por el que va el sonido, ¿no? Por dónde va. Es un sonido muy, muy sepultura, un poco pantera, ¿no? Esa afinación más pantera. Que algún día podemos hacer algún programa de afinaciones y cosas así, de cosas raras que se ponen de moda. Pero bueno, que es el típico sonido de este estilo musical que estaba manejando esta gente. Enki, la verdad que me llegó hace poco porque estamos hablando que el 22 de noviembre se lanzó este disco. Y la verdad que me pareció muy interesante el proyecto. 10 canciones. Y nada, disfrutar de esta gente que yo creo que va a dar que hablar en no mucho más tiempo. Así que nada, y un poco a colación ya que hablábamos de música y lo que veníamos hablando también antes con la música que trajo Rafa. También decir que bueno, que veíamos que ACDC venía con gira, que veníamos hablando un poco, ¿no? Entre canción y canción que ponemos, porque con Rafa nos llevamos bien, no solamente hablamos cuando nos toca hablar, sino que cuando ponemos una canción hablamos entre nosotros. Y también decir que la semana pasada estuvo Iron Maiden por Argentina, y que hay una noticia medio que me sorprendió, que hay una despedida de Nico McBrien. Yo creo que yo tenía las entradas para el año que viene, y yo creo que no llega a los 50 años de Iron Maiden. Quizás este año ya hace sus últimos conciertos con Iron Maiden, pero bueno. Pero sí lo verás aquí en Madrid a Nico McBrien, ¿eh? Yo no lo sé, me queda la duda si creo llega que aquí. Sí. Aquí en Madrid creo que sí, pero yo no sé si ya seguirá mucho más. Pero bueno, es una pena. Sigamos disfrutando de Enki y yo me voy a me apoyo en el hombro de Rafa para seguir llorando. En el derecho, por favor, que en el izquierdo tengo reuma. Vale. Thank you. ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know Babe Ruth. You gotta learn how to relate. I've been swinging from the pearly gate. I got all the answers, and lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key ho, yo. Continuamos en los 90. Yo es que hoy he venido ochentero y noventero, ¿no? ¿Se dice noventero o cómo se dice? Bueno, pero me gusta, suena bien. Suena bien, ¿no? pues eso, después de... Vamos con Aerosmith, con Get a Grip, un pedazo de álbum doble también, que se editó en el año 93 y que después de ese éxito masivo que tuvieron con su álbum anterior, ese Pum, la banda se toma un pequeño descanso en el año 92 y comienzan a grabar el siguiente álbum entre enero y febrero, aunque se pararon, se tuvieron para descansar un poco y no regresaron hasta septiembre de ese año para terminar el álbum. El ambiente musical había cambiado significativamente y es que desde Pum, del año 89, se creó que todos tenían pues un poco de curiosidad por saber qué iban a hacer, ¿no? Y resultó que seguirían haciendo lo que mejor saben hacer y no cambiaron en nada. Cuando la mayoría de las bandas desaparecieron en esa época, Aerosmith terminó floreciendo todavía más. Y os preguntaréis, pues, ¿cómo lo hicieron? Pues lo primero fue volver a traer a Bruce Fairbairn como productor, ya que había estado creando discos de oro con todo lo que habían hecho, o debería decir platino, desde que el último álbum fue 7 veces platino. Pero bueno, pues cosa importante para aclarar y nada más, es decir, que en aquellos años 7 platinos no son lo mismo que los 7 platinos ahora, porque la cantidad de discos ahora es mucho menor para conseguir un platino, muchísimo menor. Es que entonces era lo máximo, además, ¿no? Era sí, pero el platino. Yo no quiero decir la cifra, pero muchísimo más. Para llegar a un platino en aquellos años tenías que vender una burrada. Pero era mucho más que el oro, ¿no? Sí. O sea, pues, imaginaros la pal. El cebollazo. Pero bueno, con el tema del fracaso de venta de discos, cada vez el oro y el platino cuesta menos. Claro, con menos discos mucho se más, llega. Claro. Pues como decía, lo primero que hicieron fue contratar a Bruce Fairbairn, un reputado productor, y en segundo lugar, pues trajeron a algunos amigos para que pudieran ayudar. Por ejemplo, Don Henley, de Brian Heath y Lenny Kravitz. En tercer lugar, pues la compañía discográfica quería que siguieran utilizando compositores externos para ayudar, así que volvieron, ojo con lo que voy a contar, Desmond Child, Jim Balance, Jake Blaze, Tommy Shout, Richard Supo, Mark Hudson y Taylor Rhodes, posiblemente de los mejores productores que podías encontrar en esa época. Maldita sea, eso no es ayuda, eso no es mucha ayuda, eso es el apostar fuerte por una banda y por un disco. Entonces la formación seguía siendo la misma: Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joe Kramer. Los Boston Boys, los chicos de Boston, estaban listos para conquistar el mundo otra vez. El álbum se lanza en el año 93 y se convierte en el primer álbum de la banda en debutar en el puesto número uno de las listas. Lanzaron, me parece que fueron 7 singles, 7 sencillos, y vendieron pues más de 7 millones de copias, otra vez en Estados Unidos, que no es fácil vender allí. Y fue, pues como digo, el tercer álbum consecutivo de la banda con más de 5 millones de ventas, y si eso no fuera suficiente, chicos, el álbum ganó 2 Grammys a la mejor interpretación vocal del rock para un dúo. Lo hicieron en el año 93 y en el año 94. La banda, como dicen ahora, estaban on fire, en llamas, y los fanáticos pues estaban otra vez a tope con su banda y locos con ese renacer que parecía que había aparecido. Eran nada más y nada menos que Aerosmith, una banda que han estado con su formación clásica durante muchísimo, muchísimo tiempo y que desgraciadamente dentro de poco creo que se van a separar. Sí, además, esa época, la verdad que fue increíble, la cantidad de bandas y con un estilo muy parecido. Podemos compararlos con los Guns también, ¿no? Digamos, en ese estilo musical, ¿no? Digamos, sí, bueno, eran un poco, lo que pasa es que eran más bluesy, ¿no? Estos eran un poco, sí. Más ritmo bluesero. Estos tenían un poquitito más, sí, como tú dices, un poco más de blues, un poco más de hard rock, pero más livianito, sí, entre comillas. Los otros eran más punkarras. Los más punkarras. Pero bueno, la verdad que fue una... En esa época, salieron bandas, pero por todos lados, pero ellos son muchos anteriores a todo lo que salió después, y todas esas bandas que salieron después se terminaron y ellos siguieron, o sea que sí, han pasado, han estado antes, durante y el después, y siguen estando todavía. De todas maneras, se habla bastante mal de los 90 y dicen que fue una época en que el rock un poco murió, y la verdad es que los primeros 5 años de la década hubo muchos discos buenos y muchas bandas todavía estaban en forma. Sí. Sí. Así que nada, chicos, hoy me ha tocado traeros un poquito de recuerdo de los 80 y un poquito de los 90. Prometo no ser así todos los martes, pero creo que la memoria es bueno tenerla, porque si no al final... Sin esos 80 y 90 no estaríamos ahora hablando de esto. Yo te lo digo. No tendríamos esta mano. Yo te digo yo. Yeah. Pues aquí con cositas raras o cosas que me van llegando. Y justamente también un poquito antes de empezar el programa lo hablaba con Rafa. Tenemos tantas bandas que son tan nuevas que ya prácticamente no tenemos ni foto ni información de la banda, porque empiezan y ya me llegan las cosas. Así que dije Argentina y España, pues al principio del programa. Esta es la parte argentina, banda de Buenos Aires. La otra fue banda española de Galicia. Pues ahora sí, esta banda que se llama Pleia, lo voy a explicar así rapidito su nombre. Esto viene de una, ¿cómo es? Digamos, del cielo, de las estrellas, de una constelación. Esa constelación tiene unas estrellas, y unas estrellas tiene este nombre que se llama Pleia. O si no, se fuman un canuto y lo leen y va a ser más importante para vosotros que de la manera que se lo puedo explicar yo. Pero esta es la humilde definición que tiene. ¿Por qué se llaman así? Porque me llamó la atención un nombre que no había escuchado en la vida, pero es así. Pleia va de una constelación. Proyecto nuevo que creo que lo sacaron del estudio hace 72 horas más o menos, pero ya lo tenemos aquí. Y su primer disco que sacan, un disco es un EP de 6 temas. Lo pueden ya buscar en estas humildes plataformas que nos hacen llegar y nos hacen pagar 10 euros al mes. Y ahí pueden ver Pleia. Y la verdad es un trío, son dos argentinos y un venezolano viviendo en Argentina, hasta los tres. Y la verdad que me llamó mucho la atención ese sonido, esa dinámica que tienen las canciones, que pasan de una temática más, vamos a ponerle heavy, aunque no sea un heavy metal, pero después bajan. Y entonces a mí las bandas que realizan esta dinámica me gusta muchísimo. Y nada, a disfrutar. Yo siempre digo, si me gusta a mí, espero que le guste a alguien más. A mí Pleia me ha gustado, como la banda anterior Enki también me ha gustado, así que somos así. Y creo que también a Rafa le ha gustado lo. Así que por lo menos somos dos personas que nos han gustado las bandas que he traído hoy. Pues Rafa ha traído clásicos, entonces sí o sí te tiene que gustar. Eso nos gustan a todos, pues, yo creo. Eso no tiene. No hay que preguntar porque te tiene que gustar. Si no, no puedes escuchar este programa. Disfruten Pleia aquí en Más que una Intención.